tambaleo, el tambaleo, el tambaleo, dale que dale, el tambaleo, el tambaleo, el tambaleo, toma que toma, el tambaleo, el tambaleo, el tambaleo, todos queremos ir a bailar con unas cuantas copas. Y niños y tapeo.